Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 229. Todavía me llaman la bruja de las palabras. No, te doy. Óigame. ¿Qué esa cubeta no es de doña Florinda? La cubeta es mía, señor. Pues se parece a una de las mías. Ah, sí, pero es mía. Ah, sí. ¿Usted cómo sabe? Esta cubeta es mía. No lo diga con tanta seguridad, señor mío. ¿Quién no sabe que las personas inteligentes siempre dudan de lo que dicen? Solamente los idiotas creen estar seguros de lo que dicen. ¿Estás seguro? ¡Completamente! Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La bruja de las palabras. blogspot.com. Seré en tu vida, todo menos lo cobarde. Y solamente los cobardes maltratan. Nada, me quedé con esa frase. Si alguien quisiera comunicarse con la bruja de las palabras para decir que está a favor de la monogamia, ¿cómo puede hacer? Puede llamar al 42-22-781. Los que adhieran a la poligamia, ¿cómo pueden expresarlo? Un mensaje de texto al 154-738-438. Los que prefieren la monogamia seriada, o sea, de a una sola pero por vez, ¿cómo pueden manifestar su vocación? A través del Facebook en La Bruja de las Palabras. Ahí estamos. Nos quedó algo así rumiando, dando vueltas después de escuchar la historia de Berta y Roberto. Explicar por ahí un poco, hace rato hablábamos de lo que era patriarcado, de lo que era naturalizar. Por ahí para que lo entienda la señora que estaba escuchando. Patriarcado quiere decir vivir, a ver, pensémoslo como padre. El padre es el que está en la casa, el que manda, el que domina. Bueno, patriarcado sería así, exacerbar la figura del hombre. Bien, y naturalizar vendría a ser a dar por natural, por normal, algo que es social. Un ejemplo sería lo siguiente. A ver, acá es normal comer carne. En otros países no es normal. Es normal comer carne humana en otros lugares, por ejemplo. Exactamente. Entonces, esto no va a ser algo natural, sino que va a ser algo social. Quiere decir que hay un consenso. Entonces, entre todos acordamos implícitamente qué cosa se puede hacer y qué cosa no. O sea que la monogamia no sería natural, sino que sería algo naturalizado, que estamos acostumbrados a pensarlo de esa manera. Claro, algo social. Algo así. Bueno, y cada cultura cree que lo que ella hace es natural. Porque desde chiquito estás acostumbrado a que eso es así. A ver, esto es un tema que tiene muchos siglos de discusión, y uno de los asuntos fue con el canibalismo, precisamente. ¿Los caníbales son malos? No, pasa que desde chiquito te acostumbras a que eso es así. Entonces, con toda naturalidad, eso es así. Lo mismo que la desnudez, el rol de los varones y las mujeres, la edad a la cual se forma pareja. Todas estas cosas cambian según las culturas. Y en la nuestra estamos acostumbrados a la monogamia. Estamos acostumbrados a la monogamia. O a, me parece que más que nada a profesar la monogamia. A declamarla. A declamarla, a defenderla, pero no tanto a vivirla. Porque ha sucedido en muchas circunstancias, no quiero nombrar a nadie, no quiero hablar de nadie en específico, de que han habido situaciones de infidelidad, digamos, donde se ha roto este convenio estipulado de la monogamia. Entonces, por ahí me parece un poco de cara rota, si se quiere, seguir hablando de la monogamia y exacerbándola cuando más de uno tiene un muertito en el placar, como quien dice. Pero casi todas las parejas, incluidas las jóvenes, decime si me equivoco, el día que se encuentran con una pareja con la que se han entusiasmado, si me permite la expresión, ¿No dicen que va a ser para toda la vida también? Sí. Creemos ingenuamente que va a ser para toda la vida. Pero en algún punto me parece que las nuevas generaciones entendemos que va a durar lo que tenga que durar. A mí me pasa, o por ahí escuché decir, que no se dice para toda la vida, sino que durará lo que tenga que durar. Entonces le sacás un poco toda esa carga o esa expectativa, y como que te concentras más que nada en lo que pasa hoy y no tanto en lo que pasará de acá a 20, 30 años, porque no sabemos qué va a pasar. Bien, vamos a escuchar ahora otra charla de Alejandro Dolina, que me parece que también está bastante buena. Es una charla mucho más antigua. Esta sí ya tiene como 20 años más o menos. 67. Y para los amigos que nos escuchan de lejos, vamos a contarle un par de cositas. ¿Cómo se ceba el mate? El mate es una infusión que se toma en Argentina, en Uruguay, también en Paraguay, muy característica de nuestra zona, del Río de la Plata, digamos, y alrededores, que se pone una yerba muy similar a lo que sería el té. Estoy explicándole a un colombiano que por ahí no sabe lo que es el mate. Y se pone una especie de vasito con una bombilla. ¿Cómo se dice bombilla en México? Vos que ves novelas mexicanas. Un sorbete, algo así. Parecido a un sorbete. Pero que la puntita no va a estar tapada y va a tener como agujeritos para que hagan de filtro. Entonces cuando uno succione no se meta la yerba, que está este yuyito picadito chiquito, para no tragártelo. Es una infusión similar al té, digamos, con otro sabor, pero similar al té. Es un poco estimulante, igual que el té o que el café, no más que eso, no es alcohólica ni nada. Y es muy común en nuestros ambientes. Y además es muy común que se tome de a dos, de a tres, de a cinco. Nos juntamos en la casa de fulana a tomar mate y se charla, por ahí a veces se come alguito. Entonces, habitualmente hay una persona que ceba el mate y se lo va dando en ronda, respetando el orden de la ronda, se lo van pasando a uno. Ese uno toma el mate, lo devuelve al que está cebando el mate, se le agrega agua caliente, se lo da al siguiente. Discúlpeme que lo explique de esta manera, pero por el audio que sigue a continuación tenemos que entender esto. Se respeta el orden de la ronda. Si alguien no quiere, dice que pasa. Si alguien eventualmente ya está satisfecho y no va a tomar más, agradece. Recién en ese momento dice muchas gracias. Si no, lo dice cuando recibe el mate. Si vos cuando recibís el mate decís gracias, no significa que no querés más. Pero si al devolverlo decís gracias, es porque ya no querés más. Como decir gracias está bien. Bueno, pequeños detalles. Lo que importa es que usted sepa que se respeta el orden de la ronda del mate. Y además tenemos que explicarle lo que significa gualicho. Gualicho, en las novelas mexicanas, ¿cómo se dice gualicho? O en la mitología universal. Gualicho es una brujería. Claro, unos elixires fabricados por las brujas o por los curanderos o por los magos que, una vez ingeridos, producen ciertos efectos mágicos. Por ejemplo, típicamente, enamorar. Así que Dolina nos va a contar que su pueblo era gloriosamente la capital nacional del gualicho. Mi pueblo es la capital nacional del gualicho. No me digas. Sí. Ahí nadie tomaba nada porque te enamoraban, ¿eh? Ajá. Era una cosa, no te podías tomar. Ya cuando ibas a tomar mate ya sabías lo que iba. Aquel viejo chiste, tomamos mate o qué, en mi pueblo no tenía sentido. Claro. Era una tautología. Claro. ¿Tomamos mate y qué? Tomamos mate. Claro. Si no, la invitación a tomar mate era... Y cada uno tenía su propio gualicho, ¿no? Ah, ¿sí? Este, por ahí lo invitaban a tomar mate y entonces la dueña le daba un mate a usted para enamorarlo. Y usted entregaba ese mate y ponía en ese mate otro, un poquito de su gualicho personal para enamorar, no a la dueña, sino a la hija de la dueña. La dueña, entonces la hija de la dueña de casa recibía el mate y le ponía un poco de gualicho para enamorar al vigilante, y el vigilante quería, y así, toda una rueda. Ajá, una cadena. Una cadena de enamorados, de modo tal que como el mate se lleva en rueda, sí, y el gualicho solamente sirve para enamorar al siguiente tomador, sucedía que cada enamorado se ubicaba en la rueda antes que la persona de la cual estaba enamorada. De modo que se formaba una especie de uroboros de enamorados. De modo que A enamoraba a B, B a C, C a D, D a E, E a F y F a A, sin contar a CH. Sí. Escúcheme, ¿y cómo hacía, por ejemplo, cuando A quería enamorar a B, pero B quería enamorar a A? O sea, le quedaba... No, no se podía elegir balón. Eligiendo otro precio. En ese caso, B tendría que ponerse en el lugar de A. No se puede ser B y querer enamorar a A. Ser B presupone querer enamorar a C. Sí. Ese es el sentido de ser B. Claro. Y no otro. Claro. Definición de B, el que quiere enamorar a C. Y quedaban todos enamorados mal. Enamorados pero no retribuidos, sino de un modo lunar, transitivo y difícil de percibir. Es claro que el amor llegaba, forma de retroalimentación, si me permite la ardua metáfora. El amor le volvía a usted, pero le volvía traído por alguien a quien ya se lo había traído otro y otro y otro, y así no... Bueno, o sea, así no es como uno quiere el amor, ¿no? Uno quiere el amor de un modo recíproco e inmediato. A ama B y B ama A, es la forma perfecta de tomar mate. Pero no es mi pueblo, pero no es mi pueblo. Y los demasiados gualichos generan contra gualichos. Hierbas destinadas a borrar el amor que otros habían despertado en nosotros, sabiendo que el amor que sentíamos era seguramente producto de un gualichu, tratábamos de anular ese amor, por suponerlo hijo de la brujería y no de nuestra propia voluntad. Ajenas voluntades estaban operando en nuestro mate y en nuestra alma y en nuestra pasión, de modo que queríamos borrarla. Y entonces nos comprábamos ahí en la misma almacén el contra gualichu y nos tomábamos mates para sacarnos el amor que otro nos había infundido por C. Pero estaba también el contra gualichu. Eliminaba los efectos del antídoto. El anti-antídoto. El doto. Entonces te daban un mate con eso. La producción de yerba y la venta de yerba. Todo lo que se hacía en ese pueblo era tomar mate. Incluso llegó un momento en que los efectos del enamoramiento no importaban tanto como el enamoramiento en sí. Todo se reducía a tomar mate. Ajá. Tomabas mate y te enamorabas de alguien, ya no se sabía de quién. Sí. Claro, el complicado juego de gualichus y contra gualichus. Y entonces lo que uno quería era modificar el efecto de aquel gualichu rápidamente, incluso antes de besos, de pasiones, de actos amorosos, de casamientos y de compromisos. Nadie consumaba el amor. Se limitaban a sentirlo, a declararlo, a establecerlo, a consagrarlo mediante el mate. De donde el mate y el amor efectivamente eran lo mismo, como le dije al principio de esta monografía, pero porque el mate había reemplazado al amor. Los hombres jóvenes no amaban, sino que tomaban mate, disfrutaban de un juego de infidelidades complejísimo, hijo de las mezclas de distintas clases de hierbas con palos algunas. Y poco a poco disminuyó la natalidad, porque ya se sabe que tomando mate uno se podrá enamorar pero no procrea. Se procrea. Y así quedó un pueblo muerto verdaderamente. El mate reemplazó al amor, pero lo reemplazó de un modo total. Ya no había canciones de amor, había canciones de mate. Ya no hablaban de tus ojos, de tu boca, de tus besos, sino de tu yerba, tu bombilla, etcétera. ¿Cómo le dicen? Y hubo crímenes. ¿Cómo crímenes? ¿Pasionales? Crímenes, hijos de la Iles paraguayensis. Mataban a alguien por un mate mal llevado. Ajá. Opa. Pero hay un mate. ¿Qué le echaste gualichu? A F. Que desde la vuelta anterior anda conmigo. Los compromisos naturalmente duraban una ronda. Y apenas si se descansaba en este juego de traiciones mientras se calentaba la pava. Una expresión casualmente alusiva a la víspera amorosa. Él es Alejandro Dolina, estamos hablando hoy del amor, entrándole desde distintos lugares, en el programa que hizo Alejandro Dolina durante 30 años y que sigue haciendo. Había un sector con una charlita seria, como la que escuchamos hace un rato de la monogamia, donde se trataba un tema así, se lo historiaba. También a veces se contaban historias de vida, como la de Berta y Roberto, que escuchamos recién. Y luego tenía un segmento, y lo sigue teniendo, un segmento de humor, que es el que estamos escuchando ahora. Son improvisaciones que hacía Dolina. Esta improvisación que hizo de la capital nacional del Gualicho, nunca más la volvió a hacer. Nunca la escribió. Algunas cosas se han reiterado por ahí, pero esta, por ejemplo, fue una joya, una estrella que se encendió una noche y nunca más se volvió a encender. Arte efímero, como el que hacen nuestros chicos aquí en Jujuy en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que hacen carrozas que duran unos días y luego se destruyen, como dicen algunos, que es el amor. Una estrella que se enciende un día, tal vez dos, una semana, un mes, y luego se convierte en otra cosa, en otra estrella, a veces con la misma persona, a veces no. Los amigos que nos escuchan pueden rastrear estos programas de Alejandro Dolina. En YouTube hay muchos. Y también en un sitio web, creo que se llama Venganzas del Pasado. ¿Por qué se llama así, Carlos? Porque el programa de Dolina se llama La Venganza Será Terrible. Es Venganzas del Pasado, contiene miles, te diría, de programas donde, si les gusta Dolina, lo pueden escuchar. Un par de comentarios. Dolina es admirador de Borges, un escritor. Y los relatos que está haciendo Dolina son muy borgianos, ¿eh? O sea, parecidos al estilo de Borges. Hay quien le gusta esto y quien no le gusta esto. Son básicamente devaneos intelectuales que tienen sentido en el mundo de las fantasías y que poca o ninguna aplicación tienen en el mundo real. Este es Borges, muy platónico. Entonces hace devaneos intelectuales, incluso matemáticos. Si usted recorre la charla de recién, dijo anti-antídotos, o sea, dotos. Está simplificando matemáticamente los dos anti. ¿Te das cuenta? Y eso tiene sentido para el que ama la elucubración intelectual por sí misma. Mientras que hay muchas personas que preferimos los libros que hablan del mundo real, que inmediatamente se pueden referenciar en la experiencia que nos ha pasado o que nos puede pasar. El mundo borgiano, el mundo dolinesco, podríamos decir, es un mundo de especulaciones, de fantasías, que luego, por lo general, no encuentran, por lo menos, relación directa con el mundo real. Y además es un mundo donde se llena de socios de ese club de las fantasías intelectuales. Entonces, por ejemplo, recién Dolina dijo que se llegó a matar por un mate mal cebado. La gente no entiende de qué está hablando. Él está haciendo referencia a algo que ocurre en el Martín Fierro, que es un libro argentino. Y quien no tenga presente el Martín Fierro, donde el viejo Vizcacha, creo que es, mata a su mujer por un mate mal cebado, no entiende el chiste. Entonces, este mundo borgiano y dolinesco pertenece en realidad a una especie de club de personas que aman a su vez estos libros y se regodean en esto, ¿eh? Más allá de eso, yo la estoy pasando fenómeno escuchándolo a Dolina. Quiero ver cómo sigue esta capital nacional del Gualicho. Hasta que vino un comisario. Comisario de afuera, que se hizo cargo del pueblo. Que vino con su joven esposa. Una esposa ganada en buena ley, no con mate, como él mismo decía. Y el hombre, además, por alguna razón, algunos dicen que de orden moral, otros que de orden estomacal, no tomaba mate. Nunca había tomado mate. Y cuando vio aquel juego de crímenes, de traiciones, de infidelidades, prohibió el mate. Ley seca prohibió el mate. Le hizo secuestró las bombillas una por una. Al principio había algunos. Primero se comían la hierba y después se tomaban el agua. Pero es la bombilla lo que convierte estos dos elementos, el agua y la hierba, en un tercero que es el mate. Si no, el mate cocido. Y el mate cocido... No tenía el mismo efecto. El gualicho no tenía el mismo efecto. No tiene el mismo efecto, sino otro, distinto. Sí. Dicen algunos que uno trata de enamorar y apenas si se hace amigo. Ajá. Que es lo peor que a uno le puede pasar, imagínese. Claro. Uno quiere enamorar a una mina y la mina se le hace amiga y uno no solo no le enamora, sino que le tiene que aguantar como le cuenta que está enamorada de otro. Terrible. Discúlpeme que... Algo tenía que ver la bombilla, entonces, el hecho de succionar, de tomar... No, de nada, debe ser eso. Y no, ¿no se generó una especie de mercado negro del mate? Hubo al principio una especie de mercado verde, vamos a decir. Materos clandestinos, clandestinos que te daban un mate ahí, entre gallos y medianoche, pero... Mercado paralelo. No, porque la clandestinidad es contraria a ese acto social que requiere el gualichu propio. ¿Entiende? Uh-huh. Un mate de ronda. Claro, un mate ahí a la vuelta de la esquina. No, no, si no hay mina. Sí, más vale no tomar mate. Claro, y prohibió el mate. Qué bárbaro. Solito, ¿eh? Y bueno, le pidieron al comisario como concesión que una vez al año se pudiera tomar mate. Está bien. Con una marca. Está el mate ahí, gualichu libre. ¡Apa! Como una fiesta totémica, una vez al año. Y entonces hacían una cosa, mezclaban todos los gualichus en una especie de gigantesca yerbera en el medio de la plaza, y todos tomaban una ronda, y todos se enamoraban de todos. ¡Qué lindo! El 4 de agosto. Sí. Una orgía era una cosa. ¡Exactamente! Sí. Usted lo dijo, ese era el nombre que tenía. Qué bárbaro. Hoy. En mi pueblo, todos los 4 de agosto, en una gigantesca mateada, ya viene el camión del gualicho. Claro. Bien. Un gualicho de orden general. Claro. De orden ecuménico. Todo lo que te toca. Claro. Y gente del pueblo, no puede ir gente foránea, ¿no? No. Porque vos tenés que arriesgar algo ahí. Sí, si no. Jugaste. Claro. Y así durante años hubo unas orgías tremendas. El farmacéutico venía con los baldes de gualicho. Todos nos enamorábamos de todo. ¿Qué efecto que hace este guardia? Yo me enamoraba, sí, veía una mina, me enamoraba. Me enamoré tantas veces los 4 de agosto. Eran amores profundísimos y eternos, pero efímeros al mismo tiempo. Me enamoraba, No era aquella, no era la anterior, es esta, claro que es esta. ¿Cómo pude pensar que era la otra? No, ¿cómo? Es esta otra. Sí, ¿cómo pude amar a B y a A? Ahora que te tengo entre mis brazos, sí, pienso en Dios. De, eras tú, de. Mírala, Y así me enamoraba todos los 4 de agosto de muchas mujeres. Que se enamoraban de mí también del mismo modo, eterno y efímero. Todo por los gualichos del farmacéutico. Estamos escuchando estas improvisaciones humorísticas del programa de Alejandro Dolina, algunas de las cuales eran, como creo que es esta también, maravillosas, porque tenían lateralidades con implicancias, con cosas que iban abriendo posibilidades, y esto lo vamos a confirmar en el próximo bloque, cuando escuchemos cómo finaliza esta historia de la capital nacional del gualicho. Finaliza de un modo sorprendente, con una alegoría digna de una novela, te diría yo, improvisación. Dolina recorre el mundo, podríamos decir el mundo, por lo menos Argentina y España con su programa. Viaja cada tanto a distintos lugares de Buenos Aires, que es un lugar muy grande, y también de Argentina, y también de España, que es de allí hemos tomado el audio de la canción que vamos a escuchar ahora, cantarle a Alejandro Dolina y a Manuel Moreira, que lo acompaña todas las noches con una voz prodigiosa, la de Manuel Moreira. Hacen una canción entre las dos voces. Estaba por venir a Jujuy hace unos meses Dolina, pero finalmente no vino. Lo iba a traer la gente de la universidad. ¿Qué pasa? Acá en Jujuy no tiene tanto éxito Dolina. Dolina tiene un humor irónico, como es el humor urbano. Y nuestra provincia tiene todavía una matriz rural, aunque vivamos en la ciudad, una provincia de las más urbanizadas, tenemos tradición rural, y en la ruralidad no está muy bien vista la ironía. El doblez acá, lejos de producir risa, produce desconfianza. Su cantar cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, vuelve la bruma. Eso es fuente y las estrellas quiere dejar a mí su seducción. Cuando no estás, puedes y esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. José, mi lamento, que contigo al viento todo es dolor. Cuando tú enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.